Hola, muy buenos días a todos los oyentes y a quienes están en la radio. Esta es una invitación para este 11 de agosto, este viernes, de 16 a 23 horas. Estamos en el Salón de Cultura del Lago Puelo. Feria artesanal, sorteos, va a haber buffet a cargo de la Escuela Municipal de Patín Artístico y Recreativo de acá del Lago Puelo. También van a haber músicos invitados. Está Rocío Pozo, que es cantora patagónica, y la agrupación Bombos Legüeros, que se suman las legüeras con zapateo y malambo. Va a estar Gustavo Vila, artista plástico, que hará una obra en vivo. Va a haber cine. Elementos a partir de las 17 horas. También van a haber taller de alfombras rústicas tejidas con los dedos, dictado por Eugenia Grexta. Este taller tiene costo de 3.000 pesos de 18 a 19.30 con materiales incluidos como para una alfombra de 50 centímetros de diámetro. Y la inscripción es al 2944-38374. Va a haber una mesa divertida para niños, sin costo, a cargo de Romina D'Agostino, y venir con ropa cómoda que se pueda manchar. También va a haber taller de danzas folclóricas, desde el área de la juventud, un especial de samba, que es sin conocimiento previo, a cargo de la profe Verónica Jones. El aporte será de 500 pesos por persona y apto todo público. Concurrir con ropa cómoda y un pañuelo. Que así que están todos invitados, es entrada libre y gratuita a todo esto que está sucediendo en este viernes 11 de agosto, desde las 16 hasta las 23 horas. Y la feria artesanal pueden encontrar desde tejidos, hay unos metaleros hermosos, unos trabajos hermosos, libretas, adornos, cerámica, algunos seguro que se me va a pasar, pero hay una oferta hermosa como para concurrir. Y también, bueno, pensando en el día de las infancias, tienen la posibilidad de adquirir algo hecho por los artesanos, realizado con la pasión, el amor y todo el empeño que le ponemos a las cosas que estamos produciendo. Así que bueno, están todos invitados a concurrir, es de entrada libre y gratuita. Un abrazo a todos y los esperamos este viernes.